Gracias, compañeros oyentes. Comparecencia del Ministerio de Desarrollo Social durante varias horas, con además cuartos intermedios porque había reunión de plenario y había que pedir autorización para que la comisión continuara. Fernanda Ausperer, la diputada del Partido Nacional, consultó a Gonzalo Sibila sobre el tema situación de calle. Ella considera que hay un debilitamiento institucional del MIDES y también en lo que tiene que ver con los recursos, tanto económicos como humanos. Y eso obviamente para enfrentar la problemática que se vive con gente viviendo en la calle en una cantidad cada vez más importante, genera una asimetría compleja de resolver. Y en ese planteo que hacía Ausperber, manifestaba, por ejemplo, que en torno al tema de los trabajadores, tiene conocimiento ella de que hay trabajadores que están comiendo con las viandas que tienen la gente que recibe apoyo en el MIDES porque los salarios no les da o no han cobrado el salario en tiempo y forma. O que algunos tienen ya el desalojo y se tendrán que quedar en algún refugio con quienes cuidan, lo cual de alguna manera complica todo el tema del trabajo. Pero además habla de debilitamiento institucional por este corrimiento. Yo ya había dicho que el Ministerio de Desarrollo Social no se iba a hacer cargo del Plan Invierno, que lo iba a hacer nuevamente torre ejecutiva del Sistema Nacional de Emergencia, como lo hizo el gobierno de la administración de Orsi en el año pasado, que lo iban a volver a hacer. Y esto es lo que ella ve como de alguna manera ese traslado, falta de confianza en el MIDES. Vamos a escuchar lo que marcaba Fernanda Ausperber, la diputada del Partido Blanco. Nuevamente aparece, igual que en lo que fue el año pasado, la figura del SINAE haciéndose cargo de todo lo que es las medidas de compulsividad, todo lo que es la aplicación de ley de faltas y la evacuación obligatoria de las personas, deja de estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y va a ser realizada en el marco nuevamente de una alerta roja por el SINAE, que entendemos que no está dentro de las competencias que el SINAE tiene. Se desplaza un poco lo que es la situación vinculada a las determinaciones desde el Ministerio de Desarrollo Social a Torre Ejecutiva, ¿cree usted? No, lo que explica el ministro es que la respuesta estructural, la respuesta que va a estar los 365 días del año, va a ser dada desde el ministerio, pero lo que es la atención, no podemos negar que el invierno es el evento que genera mayor demanda, pero también mayor riesgo para las personas en situación de calle. Eso va a ser nuevamente asumido bajo la figura del SINAE. Diputada, ¿qué respuesta hubo sobre los trabajadores tercerizados que de alguna manera usted planteaba allí? Algunos ya no vienen con problemas de cobro de sueldo de hace meses. Sí, la realidad es que nos preocupa mucho porque hoy vemos que los trabajadores tercerizados están casi en una situación de vulnerabilidad como las personas que les toca atender, porque según nos hemos interiorizado del tema y trascendidos de prensa, hay trabajadores que están con un desalojo inminente y que la opción que tienen es ir a pedir cupo en un refugio. Hay trabajadores que están compartiendo las viandas de los centros para poder llevar algo a sus casas. Entonces, realmente es una situación apremiante y que no podemos concebir una política pública que sea eficaz cuando realmente quienes cuidan a los que tenemos que cuidar están viviendo en tal situación de vulnerabilidad. ¿Cómo explicó? El ministro dice que, bueno, que se ha ido trabajando fuertemente en regularizar estos pagos, que justamente en este debilitamiento institucional que tiene el MIDES no cuenta con los recursos suficientes para ir en tiempo y forma, y bueno, también diciendo que a veces, muchas veces las organizaciones, y eso es real, rinden mal, rinden fuera de tiempo, pero bueno, es una realidad que para nosotros está totalmente explotada y que tenemos el próximo viernes un paro de 24 horas que realmente yo nunca había visto un paro. ¿Usted entiende que el gobierno no tiene las herramientas en este momento para afrontar la situación de fondo? Bueno, justamente lo que hubiésemos querido nosotros, en vez de 42 medidas que básicamente son una sumatoria de muchas cosas que ya se venían haciendo, con algunos detalles como la app y algunas distinciones de cambio de nombre de programas que ya existían, que el ministro hubiera definido medidas de shock para justamente esta situación que para nosotros es de desborde y creo que para la ciudadanía toda, independiente de banderas partidarias, está siendo una situación que amerita una respuesta hoy, no una respuesta en el 2028, como es el objetivo de muchas de las medidas que ahí se anuncian. A manera de ejemplo, desde su parecer, ¿qué podría ser apropiado en esta situación? Bueno, yo creo que el rol del Ministerio del Interior, actuando con la ley de faltas, que empezó nuevamente a actuar en el mes de marzo, justamente por el reclamo de la ciudadanía, debería estar durante todo el año. Y el Ministerio lo que tiene que dar son las respuestas a dónde esas personas son trasladadas y cómo se sigue trabajando con esas personas en el día después. Pero no puede ser que los ciudadanos sean rehenes de lo que se vive en las calles, que están básicamente ocupadas por personas en calle. Ahora, es una situación que, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no, es como barrer para abajo de la alfombra, porque sacamos a la gente que, por ejemplo, está en el centro y la trasladamos a otro lugar de la ciudad. ¿No puede suceder así con esas medidas de shock y con la aplicación de la ley de falta? Esa es una lectura que se hace, pero créanme que durante la gestión anterior y en la aplicación de ley de faltas y en la aplicación de la ley de internación involuntaria, que tuvimos muchísimos reparos por parte del Frente Amplio, esas herramientas lograron salvar vidas en momentos donde las personas muchas veces están con su capacidad de juicio totalmente afectada, ya sea por problemáticas de salud mental o por uso problemático de drogas, que no les permite tomar una decisión. Entonces, realmente como Estado tenemos la obligación de asistir a esas personas y trasladarlas a un lugar donde se le pueda dar una respuesta digna, y después la persona va a definir si acepta o no. A tu respuesta concreta, en realidad el centro de Casavalle, que es un centro de primera atención, fue diseñado específicamente para dar una respuesta integral. Lo que pasa es que este gobierno puntualmente no lo usó para esos fines y entonces se ha desvirtuado la herramienta. Pero ese lugar es un centro que fue pensado para que las personas tuvieran alimentación de calidad, tuvieran lugares donde higienizarse y donde quedarse. Lo que pasa es que fue utilizado para otros fines. El Ejecutivo le sacó recursos, se destinaron a otro lado. ¿Qué quiere decir con esto? No, el MIDES desde su concepción fue no tiene una estructura funcional fuerte y lo que entiendo, bueno, se lo podrán preguntar específicamente al ministro, es que las personas que tienen para realizar ese control, ese seguimiento, y además en este crecimiento que el ministro describe de atención, obviamente muchas veces se solicita la colaboración de las organizaciones y eso hace que se atrase la firma del convenio, y si se atrasa la firma del convenio, por supuesto que se atrasa la entrega de las partidas, la entrega de las rendiciones, y eso se va transformando en una bola de nieve. La justificación básica es que con este crecimiento desmedido que ha tenido el sistema, ellos no han podido alcanzar a pagar todo lo que las organizaciones. De hecho, me han contactado organizaciones a las que aún se les adeuda la cobertura de la alerta roja del año pasado. Si bien se han pagado otros convenios que la organización tiene y ha podido afrontar los sueldos de otros meses, sí hay partidas pendientes aún desde la definición de la alerta roja del 2025. Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, dice que no entiende. Primero el planteo de que hay un debilitamiento porque el Sistema Nacional de Emergencia se haga el tema vinculado a la alerta roja en invierno, que no permite gente en situación de calle. Cree él que son varios los ministerios, varios los organismos públicos que se tienen que hacer cargo, y lo mejor es que, de alguna manera, sin competir, todos tomen su parte en este asunto. Por lo tanto, él no lo ve como un debilitamiento. Sobre el tema situación de los trabajadores, confirma que hay, en este caso, falta de pagos, pero dice que en este momento son de días. Por lo tanto, no cree que exista, como sí puede haber existido en otros momentos, situaciones de que no tengan o para alimentarse o tengan problemas de desalojo o de vivienda. Él manifiesta que serían atrasos de días y no de meses. Dice que en otros tiempos había atrasos de hasta 4 meses en el pago de salario. Eso es lo que manifiesta Sibila a la hora de hablarse del tema de los funcionarios. Vamos a escuchar lo que marcaba tras la larga reunión de la Comisión de Población y Desarrollo el ministro Gonzalo Sibila de Desarrollo Social. Me sorprende porque tuvimos una sesión muy buena de diálogo, de respuestas a preguntas que se formularon y no se expresó esa disconformidad en la sesión, pero bueno, cada uno hace sus valoraciones. Ellos hablaban, por un lado, que había un traslado de lo que es la autoridad del MIDES al Sistema Nacional de Emergencia a la hora del plan del invierno y después también la situación de los funcionarios. Bueno, se ve que algo no se comprendió de lo que expresamos en la comisión porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene competencia sobre muchos aspectos a los cuales atiende y además la atención se ha expandido muchísimo en este año que pasó. Lo que sucede es que hay aspectos de la atención a las personas en situación de calle que son responsabilidad de otros organismos del Estado. Por ejemplo, la respuesta de salud es una respuesta que corresponde a otros organismos del Estado. Por ejemplo, la respuesta que tiene que ver con la aplicación de instrumentos como la ley de faltas, que corresponde a otros organismos del Estado. Entonces, lo que nosotros hemos decidido a nivel del gobierno es que todos los organismos del Estado nos hagamos responsables de cada uno de lo que le compete. Por eso el SINAE ha dado respuesta y va a dar respuesta también este invierno, porque nosotros no estamos disputando competencias entre organismos. Lo que estamos es poniendo en el centro a las personas, y poner en el centro a las personas implica que todas las instituciones salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sobre un desborde que se siente por parte de los ciudadanos y una situación que se genera a raíz de las empresas que trabajan con el MIDES y la falta de pago. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Cómo se va a llevar adelante? Porque además expresan la preocupación del paro del próximo viernes. Bueno, respecto del tema del vínculo del Ministerio de Desarrollo Social con organizaciones de la sociedad civil, decir que este vínculo viene de muchos años atrás y que el problema estructural vinculado a los pagos de las organizaciones a los trabajadores, hay que recordar que son trabajadores de las organizaciones, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Social, también es un problema que viene de muchos años atrás. En el 2024 llegamos a tener 4 meses consecutivos de atraso a algunas organizaciones. Hoy nosotros tenemos la situación de que hay trabajadores que tienen algunos días de atraso en el salario, esto porque las organizaciones no han pagado, se dieron a situaciones anteriores también de meses de atraso, pero el descenso del problema es producto de medidas que hemos tomado. Situaciones extremas de funcionarios de estas organizaciones, gente que está, está a punto de ser desalojada, y e incluso habló de personas que comen la comida de las personas que están en situación de calle. ¿Qué hay de real en esto? Bueno, yo respeto mucho los testimonios de las personas, en particular que puedan estar viviendo una situación difícil por un pago tardío del salario, por lo que fuere. No creo que haya que hacer traducción de esos testimonios. En todo caso, son las personas las que pueden contar cuáles son los efectos sobre su vida cotidiana, alguna de estas situaciones que se vienen repitiendo hace años en el Ministerio de Desarrollo Social y con otras instituciones del Estado. Lo que podemos decir es que en este momento los atrasos que constatamos son de días y estas historias, estas situaciones, estos testimonios refieren a situaciones pasadas que se dieron y obviamente no las relativizamos. Nos preocupa muchísimo y más allá de las historias y de que algún legislador pueda hacerse eco de la historia de una persona en particular, nosotros estamos preocupados por resolver este tema y por eso venimos trabajando y el problema... Usted aseguró en la conferencia de prensa pasada que la respuesta en este invierno que llega va a ser la misma que la del año pasado. Nosotros vamos a volver a activar la alerta roja. La activación de la alerta roja implica el uso de un instrumento que se llama evacuación obligatoria. Para los que sostienen que tenemos dificultades con la aplicación de medidas compulsivas, bueno, está claro que hemos utilizado la herramienta más fuerte que exista, que es la evacuación obligatoria. Lo vamos a volver a hacer porque nuestro centro está puesto en la gente. Sibila, ¿cuál es el estado de desarrollo de la app que mencionó que iba a estar funcionando dentro de un mes aproximadamente? Poco menos en estos momentos, pero ¿cuál es el estado de situación, digamos? Bueno, está en etapa de diseño y en pocas semanas vamos a tenerla operativa. ¿En una semana, dos quizás? Nosotros dijimos un mes aproximadamente desde el anuncio, así que en esos plazos vamos a anunciar cuando esté operativa la aplicación. Sibila, ¿qué posibilidades hay de que este criterio de la aplicación de la ley de faltas y los traslados involuntarios pueda aplicarse más allá de la temporada de los fríos? Bueno, nosotros estamos abiertos a seguir estudiando herramientas además de las que hay, ¿no? Estamos aplicando la ley de faltas, que como ustedes saben no es una herramienta para atender la situación de calle, sino para ordenar el espacio público, pero la estamos aplicando, nosotros colaborando desde lo que nos toca, la aplicación la llevan a cabo en primera instancia el Ministerio del Interior y las Intendencias, estamos aplicando la ley de internación involuntaria, vamos a aplicar la evacuación obligatoria en la medida en que la alerta roja esté operativa, y estamos dispuestos a evaluar esa herramienta u otras herramientas en el futuro sin ningún complejo, digamos. ¿Ahora qué está pasando con la gente que está en calle? ¿Cuál es la operativa, digamos? La operativa concreta, bueno, están aplicando todas esas herramientas, entre ellas el operativo calle que estamos haciendo junto con el Ministerio del Interior, pero además el sistema está todos los días recibiendo personas dentro de los cupos de alojamiento que hemos venido expandiendo, ¿no? Nosotros pasamos de 5.000 plazas a 8.500 en un año. Bueno, esas son casi 3.500 personas que, de no haber existido esas plazas, estarían a la intemperie. Seguimos expandiendo el sistema, seguimos trabajando además en pasar a 24 horas todos los servicios, entre ellos los servicios de captación, que en Montevideo las camionetas del Ministerio de Desarrollo Social fuera del invierno funcionaban solo durante el día, en la noche no trabajaban, bueno, eso lo corregimos. Duplas itinerantes que están trabajando, caminando, también yendo al diálogo con las personas. Centros puertas abiertas que reciben personas que antes no entraban al sistema. Estamos generalizando la respuesta en el interior. Nosotros en el interior teníamos solo en 5 departamentos respuesta fuera de invierno. Recordarán que el año pasado tuvimos situaciones desgraciadas en el interior del país. La mayoría fueron en el interior del país. Personas que hacía tiempo estaban a la intemperie en departamentos donde no había servicio. Y ahora tenemos servicios 24 horas todos los días del año en 16 departamentos del interior del país que no necesitan. Walter Cervini, diputado del Partido Colorado, Mario Colman del Partido Nacional, Juan Pablo Delgado también del Partido Nacional, hablaron sobre la comparecencia del ministro Ortuño, una larga también comparecencia, que un cuarto entre medio pasó en una conferencia de prensa porque la verdad se iba muy larga la reunión. En esa conferencia de prensa quedó claro que hay una diferencia muy clara en el análisis vinculado al tema de la calidad del agua, la cantidad del agua, por parte de los legisladores de la coalición republicana y la lectura que hace el gobierno. Vamos a escuchar lo que decían el legislador colorado Walter Cervini de Canelones, Mario Colman de Colonia del Partido Nacional y Juan Pablo Delgado del Partido Blanco por San José, en torno a las discrepancias que hay entre ellos con el proyecto Casupá. Ofrece Colman una solución que sería sacar agua del río La Plata en la zona Juan Lacase, pero este tema hace otra vez traer a la mesa, más allá de que se corran un par de metros o un par de kilómetros, el proyecto Arasatí, que también era rechazado por temas de contaminación. Así que no parece en este caso haber posibilidades de acercamiento en esta temática. Escuchamos a los legisladores, comienza hablando Walter Cervini, después habla Mario Colman y cierra Juan Pablo Delgado. Lamentablemente hemos sufrido lo contrario. Estuvo presente también la URSEA en la comisión y nos ha informado que ha realizado mediciones periódicas en el tiempo, en donde en determinadas muestras han tenido el 80% de esas muestras no estando adecuadas a la normativa existente. Y hace poco tuvimos un episodio que todo el mundo lo vio a través de las cámaras, de los medios y en las redes sociales, en donde el agua llegaba marrón, con olor y con feo sabor. Y allí el presidente de OCE salió en una conferencia diciendo que el agua estaba dentro de todos los parámetros, y esto no es así. Hoy lo dejamos demostrado en la comisión que la norma 833/2008 de UNIP dice que el olor tiene que ser el tradicional, no puede tener un olor excepcional. Y lo mismo con el sabor, no puede tener un sabor excepcional porque si no, no cumple las normas. Entonces, lamentablemente, hay una improvisación muy grande en todo el tema del agua. No tienen identificada la obra con claridad, mucho menos el costo, y ni siquiera en estos momentos, luego que suspendieron una obra que había quedado del gobierno anterior, que era posible de hacer y tenía el financiamiento, como era Arasatí, con la habilitación correspondiente, en donde en poco tiempo ya estaríamos suministrando otra toma alternativa y mandando agua para el área metropolitana, En estos momentos el gobierno no tiene ninguna solución porque no hay ningún plan definido, ni mucho menos un estudio de impacto medioambiental en Casupá como para que puedan construir una obra de esas características. Así que lejos estamos de que Casupá sea la joya del Bicentenario, la obra joya del Bicentenario, como Ortuño nos había dicho en la interpelación. Seguimos insistiendo en una alternativa al Río de la Plata. Lo que hace el Santa Lucía no da una alternativa. Se habla que no puede asegurar la calidad ni la cantidad. Nosotros entendemos que esto es medular, es lo más importante que estamos planteando. El Río de la Plata es una fuente casi inagotable y debemos pensarlo así. Tanto en el departamento de Colonia como los hermanos argentinos toman el Río de la Plata. Y en estos momentos, cuando tuvimos la situación justamente de sequía, también se tomó en el Río de la Plata y eso no han dado respuestas todavía. Entonces, ¿cuál es la solución? Seguimos insistiendo en tener un acuerdo nacional para buscar alternativas. Así que lo decimos con total sinceridad. Hoy todavía no hay certezas para asegurarle al área metropolitana cuándo se van a hacer las obras necesarias para asegurarle calidad y cantidad de agua. Nosotros estuvimos muy preocupados con el rol de la URSEA, ese rol que tiene que ser de regulador, contralor y fiscalización de la calidad del agua y el abastecimiento. Como se ha dicho, tiene que controlar el agua, del agua bruta que se obtiene para ser potabilizada hasta la casa del familiar, del usuario, del vecino que va a tener su agua, hasta el medidor. Y la realidad es que hoy la URSEA tiene un presupuesto bastante acotado, donde solo dispone un poco más del 3% en lo que son los análisis de agua, con la situación que implica el agua hoy, la garantía que tiene que haber y la tranquilidad ciudadana que se le tiene que transmitir. Por lo tanto, entendemos que es necesario que la URSEA pueda profundizar en la inversión en lo que tiene que ver con los análisis de agua, de la tranquilidad. Recién decía el diputado Walter Servini respecto al olor, el sabor y el color. Nosotros desde que vamos a la escuela, cuando íbamos a la escuela, nos decían, bien fácil, cualquier maestra, el agua, el sabor y el olor, no puede haber presencia en el agua. Es muy fácil eso. Nos explicaban eso siempre en la escuela los maestros. Y hoy no es necesario tener ninguna norma UNIT que nos explique eso. El agua es insabora, incolora e insabora. Y la realidad que eso no ha sucedido en el transcurso de todo este verano y todavía hay algunas presencias. Por último, los famosos trianometanos que tanto se ha hablado. Recién lo decía el diputado Casareto recientemente. Una cosa cuando gobernaba la coalición, otra cosa cuando gobernaban ellos. Lo que recién reconoció la URSEA, que los valores estaban pasados más de un 50% de lo permitido, en algunos casos llegando a duplicando el valor de lo permitido. Así que se habrá que trabajar, se habrá que reforzar la URSEA para que controle y nos dé la tranquilidad a todos los ciudadanos, que el agua que se consume sea la correcta y que tenga las condiciones de potabilidad, no solamente agua bebible. Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, habló de muchas cosas, pero nos centrábamos en dos. Una, en el tema de la prospección sísmica para la búsqueda de petróleo, porque él sabe que el tema está en la justicia y manifiesta que él considera que se han hecho las cosas correctamente, se han tomado todos los recaudos que hay que tomar para el cuidado de lo que es la fauna, la situación vinculada también a nuestro mar y la posibilidad de generar problemas en la contaminación y también en lo que tiene que ver a la propia población. No es así la lectura que hacen organismos ambientales, organizaciones ambientales que llevan adelante acciones legales. Y por otro lado también le preguntábamos por el tema Casupá, porque una de las cosas que acá se está diciendo muchas veces es que se siga avanzando en el proyecto, en la búsqueda de expropiaciones, en acciones, sin tener todavía ni siquiera el informe ambiental provisorio, la habilitación provisoria a nivel ambiental. Lo que dice en este caso Ortuño es que estaría para este año ese permiso ambiental. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ambiente. Saben, esa situación está en este momento en trámite en la justicia. Nosotros fuimos a esa instancia y ahora en el Parlamento estamos comunicándole a los legisladores la tranquilidad de que el gobierno ha incorporado medidas de protección del ambiente, en particular de la fauna marina, que son las más rigurosas de la historia del país. Uruguay ha hecho estudios de prospección sísmica desde larga data. De hecho, esta prospección no es la de mayor extensión ni la de mayor duración. Lo nuevo sí es los niveles de rigurosidad, de exigencias y de protección ambiental, y incluye la presencia tanto de observadores propios del Ministerio. En estos momentos hay embarcados inspectores del Ministerio, como también la presencia permanente de observadores de fauna marina y de sonido, con lo cual las garantías que ha brindado el Ministerio de Ambiente para avanzar en esta nueva etapa son satisfactorias. Dan, insisto, garantías de que se aplica el principio precautorio, que es una de las preocupaciones que han planteado quienes promueven esta acción, y que tienen una sensibilidad que compartimos, ¿no? Así como el Uruguay tiene el derecho de conocer las existencias o no de estas riquezas hoy tan importantes y desde siempre en el mundo, por supuesto tenemos que hacerlo cuidando nuestro ambiente, y estamos tranquilos sobre eso, y le vamos a explicar al Parlamento las medidas, las inspecciones y los recursos que estamos invirtiendo para garantizar que eso sea así. Ministro, en relación al tema Casupá que hablaba recién, sí. ¿Se ha podido definir ya cuándo estará el tema del informe de impacto ambiental que tanto se reclama aquí en el Parlamento? Bueno, ustedes saben que en relación al proyecto de Casupá, proyecto central que está en desarrollo y avanzando, al Ministerio le corresponde realizar la evaluación del impacto ambiental. Lo dijimos varias veces, pero lo reiteramos ahora, el Ministerio dispuso la actualización de los estudios, primero por el tiempo que ha pasado desde los estudios originales y segundo por la importancia de estudiar todos los aspectos involucrados. Comentábamos recién a los legisladores, a los parlamentarios, que el Ministerio, además de los estudios propios, ha contratado o hecho un convenio para contar con el asesoramiento de la Facultad de Ingeniería, y además ha contratado asesoramiento de expertos no solo nacionales, sino algunos internacionales. Todos esos se van a incorporar en el proceso de la evaluación ambiental que esperamos. Yo adelantaba ahora aquí en comisión que estén culminados en el correr de este año 2026, porque naturalmente las obras que se espera comiencen en el primer trimestre del 2027, si se obtienen las autorizaciones, no se pueden realizar sin la AAP, sin la autorización ambiental. Así que estamos trabajando a buen ritmo ya desde el año pasado. Estamos conformes porque, además de los elementos que había en el Ministerio, se han hecho estudios nuevos y vamos a disponer de aportes de expertos muy calificados, nacionales e internacionales, y en el correr de este año vamos a tener el resultado. Pablo Ferreri, el presidente de OCE, también habló un poco de los trihalometanos, el tema del agua, las obras en Aguascorrientes, el tema Casupá, y también explicaba un poco esto de la situación vinculada al proyecto y lo que es las acciones que se están llevando ya para la construcción de Casupá, pese a que todavía no está el informe, o en realidad el permiso ambiental provisorio. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo de alguna manera él habla de un camino paralelo entre ambas instancias, en un avance de ambas situaciones, pero claro, con reclamos que vienen de organizaciones de productores de la zona de Casupá y también de vecinos? Estamos trabajando en este proyecto desde ya hace mucho tiempo. Entendemos que este proyecto, junto con otros, permiten hacer un sistema de obras que asegura el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana y en la Costa de Oro hacia el 2045. Hoy, dentro de varios temas que estamos conversando, justamente conversábamos de la renegociación del proyecto Neptuno, que nos va a permitir hacer una nueva planta de agua potable, la séptima línea de bombeo, empezar a trabajar en el tema de los nodos y otras obras adicionales. Esas obras se complementan con, en la Costa de Oro, una represa y una planta en el Sorichico que va a abastecer a la Costa de Oro, junto con la construcción de redes hasta Jauregui Berri. Toda esa zona hoy ni siquiera tiene red de agua, se sigue abasteciendo por camiones como hace un siglo. Y lo que complementa y genera ese sistema es una mayor reserva de agua bruta dulce. El propio consorcio que planteó la iniciativa privada de Arasatí en sus documentos establecía que esa obra era complementaria de algo que se necesitaba, que era una nueva represa, que es el caso de Casupá. Aquí, yo lo dije hoy en comisión y lo he dicho reiteradamente, hay que salir de ciertas falsas dicotomías. Se precisa una nueva planta de agua potable y se precisa también una mayor reserva de agua bruta dulce. Ambas obras son necesarias y en este periodo las vamos a acometer en paralelo. Por un lado, la renegociación de Neptuno nos permite hacer la planta y avanzar en el proceso licitatorio nos permitirá también contar a final del periodo con la represa de Casupá. En estos días han habido algunas novedades. Por un lado, el presidente de la República firmó definitivamente el préstamo con la CAF, o sea que ese préstamo ya queda activo. Por otro lado, OCE terminó con el proceso de precalificación de empresas. Se presentaron 8 consorcios y luego de un proceso muy riguroso finalmente quedaron 4 consorcios, muy importantes ellos, que permite un proceso competitivo para poder llegar al mejor precio posible. Y estamos avanzando en lo que tiene que ver con la compra de alguno de los terrenos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con donde comienza la obra, que es en el obrador. Eso también ya volvió a OCE desde el Tribunal de Cuentas y estamos en los pasos finales para comenzar los contratos para la compra-venta de por lo menos una parte del obrador. Es decir, hay varios hitos que se han ido dando. Hoy yo creo que lo más importante es que el Ministerio de Ambiente haga su trabajo, y que lo está haciendo y muy bien, en coordinación con OCE, obviamente, pidiendo la información, pero lo que tiene que ver con la autorización ambiental previa, autorización ambiental que estará pronta a lo largo del 2026, y en paralelo nosotros vamos a estar lanzando la licitación a principios de mayo, la licitación pública internacional, y esperamos poder adjudicarla a fines de este año, luego, obviamente, de que estén pronto los estudios de impacto ambiental, la autorización ambiental previa. Primero ocurrirá eso. Nosotros no vamos a adjudicar esta obra sin que estén esos estudios prontos. No sería lógico hacerlo así. Vamos a ser muy respetuosos de todo ese proceso. Para comenzar las obras a inicios del 2027, obra que estimamos que quedará pronta en el tercer trimestre de 2029, y luego habrá que llenar la presa. Esto permitirá que las reservas de agua bruta dulce con las que cuenta OCE para el área metropolitana pasen de 80 millones, que es lo que tenemos hoy, 80 millones de metros cúbicos, a 200 millones de metros cúbicos. Y esto, obviamente, mejora enormemente la cantidad de reservas que contamos, pero tener más reservas además nos permite mejorar también en temas de calidad. ¿Por qué? Porque la represa de Casupá primero va a permitir tener un caudal ecológico continuo. Esto ya es bueno, pero además, por ejemplo, lo vimos en este verano y ocurre en otros veranos, con otras administraciones también pasó lo mismo, al tener un volumen acotado de reservas, muchas veces para que las mismas nos vayan rápido, tenemos que hacer trasvases de aguas abajo de aguas corrientes. Esa agua tiene mayores niveles de materia orgánica, lo cual influye en la calidad del agua. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos tener 200 millones de metros cúbicos, obviamente mejoramos también aspectos de calidad. Aspectos que además van a mejorar cuando tengamos la nueva planta en aguas corrientes, que va a contar con un proceso de desinfección, de ozonización, que no genera trihalometanos. Entonces también va a permitir una mejor mezcla con el agua que hoy se produce de aguas corrientes. Todos estos elementos entendemos que nos van a permitir, cuando estén las obras prontas a finales de este periodo de gobierno, contar con un sistema mucho más robusto, con mucha más espalda y con mejoras notorias de calidad del agua, pero también de calidad del servicio. La séptima línea de bombeo, que comenzará en aguas corrientes hasta la ruta 8 y que después se puede extender hacia la ciudad de la costa, va a aliviar enormemente problemas que de forma recurrente ocurren en zonas de Canelones, como La Paz, Las Piedras, Pando, Barros Blancos, que hoy son abastecidos por la quinta línea de bombeo y que en verano esa línea queda saturada. Son también recurrentes los problemas todos los veranos con esta infraestructura disponible hoy, y que cuando quede pronta la infraestructura serán definitivamente superados. A mí me pone muy contento venir a discutir estos temas. Yo creo que más allá de lógicas, diferentes posturas, lo digo convencido, creo que a todos nos preocupa y nos ocupa contar con un sistema de abastecimiento de agua potable de calidad y con cantidad suficiente. Después están las lógicas discrepancias o diferencias, que son de las cosas que hablamos en esta comparecencia. Pero poner el tema del agua luego de ver que de manera cada vez más recurrente el clima cambio climático mediante, tenemos que tratarlos, pone arriba de la mesa también el déficit de infraestructura que o se tiene. Déficit que también hay que ser muy claro, no viene de un día o de otro, de un periodo o de otro, es un déficit estructural que tiene OSE, y que, bueno, la respuesta que quiso dar este gobierno, un mandato del presidente, es solucionarlo, en lo que tiene que ver con el área metropolitana, donde se abastece entre el 60 y el 70% de la población, lo cual nos lleva a tener la inversión más grande de la historia de OSE. O sea, hoy presentamos una gráfica que ya habíamos hecho pública anteriormente, donde se ve a las claras que en este periodo hay una inversión mucho mayor que la que se ha realizado en cualquier otro periodo anterior de cualquier gobierno. Ese plan tiene un ancla muy grande en estas obras que mencioné anteriormente para el área metropolitana. Reitero, esto no empieza ni termina en un periodo de gobierno, después habrá o se tendrá que seguir haciendo otras obras, tendrá que avanzar fuertemente la sustitución de tuberías, tendrá que avanzar en el resto del país también, hay rezagos de infraestructuras. Infraestructuras que estaban pensadas para una determinada situación hidrológica o para un determinado clima. Cambio climático mediante las respuestas que tiene que dar OSE son distintas. Lo comentábamos en la comisión, en el caso de Minas, un sistema que estaba preparado para determinadas cosas, ahora estamos construyendo, también en el marco de la emergencia hídrica decretada para el departamento, una obra de 8.3 kilómetros de tubería para hacer trasvases desde el Arroyo La Plata hacia el embalse de Mayolo. Vamos a hacer una obra de 4 millones de dólares en el dique Velastiquí, en el área metropolitana. Son todas obras que responden a esa necesidad de atender el cambio climático y el déficit hídrico, que lamentablemente vemos cada vez con mayor recurrencia. Bueno, en todo eso estamos trabajando. El Ministerio del Interior estuvo presente hoy también en la Comisión de Población y Desarrollo a través de la ministra interina, que es la subsecretaria Valverde, Gabriela Valverde, porque el ministro Negro está de licencia. Tatiana Antunes reconoció que en el caso Jonathan, de este niño que falleciera, que muriera, que lo asesinara a su padre por violencia intrafamiliar, generó allí una serie de acciones para que denuncias previas que ya se conocían de alguna manera se resolvieran de otra forma para que no se llegue a esta triste situación. Y bueno, en ese sentido, hay un sumario, hay investigaciones para establecer responsabilidad y corregir también las acciones que se hicieron mal, porque había ya denuncias de que este niño venía siendo golpeado de hace muchos años y se podían haber tomado acciones previas. Es lo que de alguna manera se plantea aquí. Vamos a escuchar lo que decía Tatiana Antunes, legisladora de Frente Amplio de la Comisión de Población y Desarrollo. Los lineamientos tenían que ver en realidad por una convocatoria que realiza el Partido Colorado y que está vinculado al caso del asesinato de Jonathan Correa. En este caso el Ministerio del Interior hace los planteos correspondientes en relación a cómo se procedió y cuáles también son las dificultades que hoy atraviesa el sistema para poder dar un abordaje integral a una problemática que obviamente nos sensibiliza a todos y a todas. Acá lo que hubo fue una denuncia que se da en el año 2023, posteriormente en el año 2024, donde obviamente pasan al juzgado especializado de familia, pero luego hay dificultades en relación a la tipificación de la situación que estaba viviendo este niño y su familia, porque bueno, no era solo él, sino también en este caso había más integrantes en su familia, con un padre, un progenitor, que por el cual no estaba reconocido. También es muy difícil y muy complejo hablar de estas situaciones porque realmente son muy movilizantes y los niños no son números. Los fallecimientos en estos casos, que además coincidimos todos en que se podrían haber prevenido, requieren de un abordaje integral y de necesariamente construir respuestas, porque hubo una mala tipificación del delito, lo cual termina en dificultades en el abordaje y en generar los sistemas de alerta para efectivamente tomarlo integralmente el tema, ¿no? Diputada, ¿qué se puede hacer para evitar más casos así? Bueno, en principio tiene que haber un sistema de información coordinado. Esto es algo que tanto el INAU, que también lo recibimos por este tema, si bien en este caso Jonathan había estado vinculado en el dispositivo en su primera infancia en un centro CAIF y después no se tuvo más información al respecto de este tema, sí hubo denuncias a nivel del Ministerio del Interior, en particular comienzan en el año 2023 y culminan con el fallecimiento de este adolescente en el año 2020, en el mes de marzo, y por lo tanto es muy importante que haya conectividad entre los sistemas de información, porque si no se disparan las alertas, entonces las intervenciones son fragmentadas, los equipos que abordan estas situaciones se ven desbordados porque no encuentran las respuestas en los lugares donde las tienen que encontrar, y entendemos que este es un aspecto central que hay que abordar y que, bueno, además de ajustar los protocolos para ver cómo se van a implementar también esta unificación en relación a los sistemas de respuesta que son fundamentales. ¿Investigaciones y sumarios por parte del Ministerio, se habló de eso? Sí, hay investigaciones en curso, obviamente, tanto en el INAU, que es lo que les puedo decir porque fueron las dos instituciones que recibimos, como el Ministerio del Interior. Y bueno, en realidad ahí se está yendo al detalle de también por qué hubo una mala tipificación en este caso en relación a una situación de violencia de género que estaba poniendo en riesgo de vida a un adolescente, pero también a una mujer, que después iban generando temores en relación a la situación de lo que iba sucediendo, y eso también, de alguna manera, si las respuestas no están, las personas se van corriendo de lo que es la denuncia y estar fortalecidos o fortalecidas, en este caso, como mamá, viendo la posibilidad de que su hijo corría un riesgo real de vida y, sin embargo, no hubo una operatividad del sistema a la hora de darse respuestas. Entonces, el Ministerio del Interior reconoce que hubo un error a la hora de la recepción de la información, que fue lo que no terminó activando la actuación de la Fiscalía, lo cual, de alguna manera, desemboca o termina con el fallecimiento de Jonathan. El Ministerio reconoce allí que hubo un problema en la comunicación. Y bueno, estamos hablando de denuncias que van desde el año 2023, o sea, claramente hubo errores, por algo hay investigaciones en curso, porque es necesario que además esclarezcan dónde específicamente estuvieron los errores, porque hay diferentes, ahí en el caso del Ministerio del Interior hay jerarquías y mandos que deben tener respuestas inmediatas, y obviamente hay que ir a fondo en relación a qué es lo que sucedió, porque hubo, sin duda, y hubo un reconocimiento de ello, y bueno, podrán acceder también a la versión taquigráfica para poder profundizar en esto que les estoy diciendo. Felipe Schipani, que fue el diputado que invitó al Ministerio del Interior a hablar de este tema de Jonathan, también dijo que es claro que en la comparecencia de Valverde se establecen allí una serie de situaciones, errores y cosas que se hicieron mal que llevaron a que lamentablemente se generara la muerte de un joven que podía haber sido evitada. Y por eso también van a estar siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con los sumarios y todo lo que es el desarrollo de lo que es la investigación, tanto en el INAU como también en el Ministerio del Interior, y luego se actuará en consecuencia. Escuchamos lo que decía Felipe Schipani. Y que hablan de una cadena de errores que hicieron que quienes tenían que intervenir, en este caso el INAU, no lo hiciera. Nosotros vamos a seguir indagando. Hay otro hecho que se confirma también y que había sido también expuesto por el INAU, que es que no existe un sistema de información interinstitucional, o sea, cuando se hace una denuncia en la comisaría, quien recibe esa denuncia no puede acceder al historial de esa situación, de ese menor, de ese niño. Entonces es muy difícil poder abordar el tema de la protección de las infancias y las adolescencias si no tenemos la información. Y hoy el Estado no tiene la información, y aquí también se asumió el compromiso de que ese es uno de los grandes temas en los que hay que trabajar. Muy amable. Bueno, gente, muy gracias. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrando con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.